Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a Voces del Misterio en Radio Betis. Hoy, 15 de febrero, una nueva propuesta en esta radio de misterio que nos ocupa toda la semana en esta casa. Jordi, buenas noches. Buenas noches. Y en el control, y como siempre, nuestra voz del misterio, Sergio Moreno. Dice que ahora mismo no puede. Dice que ahora mismo no puede, pero queda la audiencia saludada. Jordi, una noche especial, una noche donde además quería hacer un apunte cultural ya, desde ya, porque dentro de muy poquitas horas, en los salones de tertulias Don Cecilio, en la calle Castilla, enfrente de la iglesia de la O, pues se va a celebrar una doble conferencia. Donde va a haber un invitado muy especial, porque vamos a hablar, y lo digo en plural, de dos temas muy sevillanos. Empezaremos tocando sobre las 10 de la noche el misterio de aquella madrugada del pánico, de aquella madrugada del 2000, donde esta ciudad nuestra, esta ciudad de Sevilla, se vio azotada por una ola de miedo que sacudió a sus ciudadanos y que aún hoy día no se sabe bien aquel origen de aquella extraña reacción en cadena de pánico que vivió esta ciudad. Daré en primera persona esa conferencia y luego un invitado muy, muy especial, autor de Pesadillas de Cofrade, que hemos tenido aquí en esta casa, para la editorial Girones de Azul. Ni más ni menos que el periodista y compañero Fernando García Aldón, que departirá precisamente sobre eso, sobre las pesadillas de cofrade. Esta noche es la cita. Lugar, calle Castilla, frente a la iglesia de la O, en los salones de tertulias de Don Cecilio. Buenas noches. ¿Cómo ir? Pues evidentemente la entrada se franquea todo al que quiera pasar y al que quiera compartir esta noche y esa exposición que vamos a hacer. Y empezamos. No, hay que decir que tienen cerquita un parking para dejar el coche, está ahí pasando el puente de Triana. Siempre atento, Jordi. Ahí hay un parking que pueden aparcar el coche, porque la calle Castilla, la verdad que está la cosa fastidiada, o si no, en Plaza de Armas, que coge muy cerquita y hay un parking también para poder aparcar. Nos desplazaremos también los que estamos aquí siempre en el estudio, los chicos de Voces del Misterio. Y bueno, si José Manuel, otra cosa te iba a decir, también muy importante, que no tenemos que perder de vista. Han hallado en el centro de Carmona, en el casco histórico de Carmona, un mosaico impresionante, bellísimo, bellísimo. Ahí sobre el siglo II, siglo I, siglo II, referente a las estaciones. ¿No? Creo que es un dios que representa al verano. Un día hablaremos sobre esos dioses mitológicos, que cada uno encarna su ciclo en esta tierra, ¿no? Curioso ese apunte cultural, porque se están descubriendo últimamente, además, muchas y variadas ruinas y restos arqueológicos nuevamente. La verdad es que toda esta zona es un hervidero, es un crisol de culturas, ¿verdad? Y con nada que se remueva, aparece prácticamente esos vestigios del pasado. Y ya, Jordi, después de estos dos apuntes que acabamos de hacer, la propuesta de esta noche de Voces del Misterio, viernes 15 de febrero, aquí, en Radio Betis, en el 89.6. Los primeros años del siglo XX vieron el florecimiento de una doctrina procedente de América y que arrasa en Europa, el espiritismo. Sevilla fue una de las ciudades donde muchas tertulias se reunían para contactar con seres del más allá. Recorreremos los lugares donde se celebraban esas sesiones espíritas y desvelaremos apellidos muy notables de nuestra ciudad que se adhirieron a esta doctrina. Luces extrañas en el cielo nocturno. Naves misteriosas que flotan sobre el campo. Estos avistamientos inexplicables han estado produciéndose durante décadas. En nuestra zona OVNI recordaremos los OVNIs de Paterna del Campo, en Huelva, y los analizaremos desde la perspectiva de los años transcurridos. La Galería de los Personajes del Misterio hoy se abre para acoger a un enigmático noble europeo que decía ser inmortal. Les presentaremos al Conde de Saint-Germain. Vidas que se truncan cuando menos esperaba y que dejan tras de sí un reguero de misterios y leyendas. Son las llamadas muertes inesperadas y destacaremos alguna de ellas. Un fraile se durmió a la sombra de un árbol y cuando despertó habían pasado varios siglos. Ocurrió en un monasterio tan hermoso como lleno de leyendas. Visitaremos el monasterio de Leire. Este monasterio es uno de los cenobios más bellos e importantes de España. Sus cantos hacen la delicia de los visitantes y de los caminantes que difícilmente podrán olvidar su visita a este bello monasterio. Vamos a hablar nosotros también de las plantas mágicas, de plantas que han sido decisivas en la brujería. Marrey Bueno, una de las grandes especialistas en historia de las plantas mágicas, nos adentrará en la historia de este saber milenario que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Por último, hablaremos de fantasmas, o mejor dicho, de trozos de fantasmas. Fantasmas ha habido siempre, o al menos personas que afirmaron y afirman haberlos visto. Manos, cabezas, pies, que se materializan de la nada procedente de otras dimensiones. Estos son los contenidos que José Manuel García Bautista, Jordi Fernández y Sergio Moreno han preparado para esta edición de Voces del Misterio. Y como cada semana, la primera parada la hacemos en nuestra agenda de las efemérides para recordar todos esos acontecimientos que ocurrían tal día como hoy, un 15 de febrero. El 15 de febrero del año 1525, Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, el último emperador azteca de México. En el año 1728, el duque de Warcón funda en Madrid el primer núcleo masónico del país, bautizado con el nombre de Tres Flores de Lis. Año 1834, el 15 de febrero se creaba la Policía Urbana de la capital de España. Y en 1898, el 15 de febrero, explotaba el crucero Maine en la bahía de La Habana, un hecho que propicia la declaración de guerra de Estados Unidos a España, que terminará con la pérdida de la colonia. Año 1914, también el 15 de febrero, las sufragistas británicas rompían los cristales de la ventana del Ministerio del Interior y prendían fuego al aristocrático pabellón de Lawn Tennis Club. En el año Alfonso XIII, el 15 de febrero de 1941, el monarca Alfonso XIII abdica de sus derechos al trono de España y los cede a su hijo Juan, conde de Barcelona. En 1943 se produce un atentado con bomba en el local de la Falange de la Glorieta de Cuatro Caminos, en Madrid, y en 1946, el 15 de febrero, se presentaba el ENIAC, el primer ordenador electrónico. En el año 1971, el 15 de febrero, entraba en vigor el sistema decimal en el Reino Unido. Y en el año 1974, en China, se decreta la prohibición a los extranjeros de circular por el país y se ampliaba la campaña contra Lin Biao y el confucianismo. Nos vamos hasta el año 1982. El 15 de febrero de ese año se produce la reapertura muy restringida, eso sí, para evitar su deterioro, de las cuevas de Altamira. Y en el año 1985, también un 15 de febrero, se descubría en Palermo, en Sicilia, una ciudad subterránea usada por la mafia como refugio. El 15 de febrero del año 2003 veía cómo tenía lugar la mayor movilización ciudadana de la historia, las manifestaciones mundiales contra la guerra de Irak. En el capítulo de nacimientos, hoy recordamos que tal día como hoy, un 15 de febrero en el año 1564, nacía Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual. Luis XV, rey de Francia, también nacía un 15 de febrero del año 1710, y en 1812 nacía Charles Lewis Tiffany, el gran joyero estadounidense que inspiró, cuya joyería inspiró grandes películas como Desayuno con Diamantes. Y también hay que felicitar hoy a la ministra española Madalena Álvarez. En el capítulo de fallecimientos recordamos que el 15 de febrero de 1965 fallecía Nat King Cole. Hay que ver la de cosas que pueden suceder en un solo día, ¿verdad, José Manuel? Qué barbaridad lo que nos separa la historia. Sí, es como la conferencia que vas a dar tú dentro de pocas horas, ¿no? Hay que ver la de cosas que pueden suceder en una sola noche, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es increíble. El tema que vas a tocar hoy es un tema totalmente desconocido para los sevillanos. Por supuesto, para el resto de España aún más, ¿no? Pero para los sevillanos, muchos se pueden llevar sorpresas. No solo por la historia, sino por el contenido, por esos nombres ilustres de los cuales nos vas a hablar, referente al espiritismo. El espiritismo, y además en Sevilla, en una ciudad mariana, una ciudad de rancia tradición religiosa, como es la vieja Hispalis, ¿verdad? Porque pocos sabrán que el espiritismo tiene una de sus vías de entrada en la península ibérica, precisamente en Sevilla, allá por el año 1860. Ese año, nuestra ciudad es cuna del espiritismo en España. Fíjate qué curioso, que habían transcurrido pocos años y esta nueva doctrina, entre comillas, que surge, tenía ya casi 40.000 adeptos. Estamos hablando del año 1868. Y todo surge quizás de la mano del precursor del espiritismo, de Allan Kardec, del que ya nos hablara Sergio Moreno en el personaje, y que era realmente León Hipólito de Nigar-Rivel, quien en 1804, un pedagogo, habla precisamente, se hace eco ya de esos comienzos espiritistas que tienen las hermanas Fox en Estados Unidos en 1848. León Hipólito de Nigar nace en 1804 y se hace eco precisamente de esos primeros comienzos que tienen las hermanas Fox, con esos chasquidos, con ese contacto que establecen las neoyorquinas, precisamente en esa casa donde... Para los que no sepan, José Manuel, las hermanas Fox son un poco las precursoras de todo del fenómeno paranormal. Pese a que después quizá fue un fraude parte de aquello que hicieron, no lo inicial, por supuesto, pero parte sí. De esto se basa y parte lo que es la doctrina espiritista. Efectivamente, porque en parte, en base a ello, Allan Kardec escribe en el año 1857 ese famoso y afamado libro de los espíritus, en el que, entre otras cosas, podemos leer que Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, justo y bueno, y crea el universo. Hasta aquí no hay nada que nos choque. Y no hay nada que nos diferencie de la Biblia. Y sin embargo, aquí viene ese matiz. Y es que añade Allan Kardec que Dios ha escogido a la raza humana para la reencarnación de los espíritus. Y esta es la base de esa doctrina espiritista que se gana a esos adeptos en 1868 y que comienza en España en 1860. En Sevilla es Primo de Rivera quien crea el Centro General del Espiritismo en España. Estamos hablando del Primo de Rivera que todos tenemos en mente. Sí, sí. de la familia Primo de Rivera, en este caso, o sea, de Fernando Primo de Rivera. Crea ese primer centro, ese centro general del espiritismo en España, y ya comienza a haber una serie de focos, una serie de focos en Sevilla, que se traducen en calles, que comienzan a tener esa tradición espiritista. Centros como la calle Sierpe, en el Círculo Labradores, la calle Arguijo, en ese edificio de viandas y en el colegio anexo. Edificios que todavía los podemos contemplar y que podemos pasear por sus puertas. Y que todavía están de pie, y que uno puede tocar aún esa fría piedra y decir, aquí se ha practicado espiritismo, porque esos edificios siguen ahí. La calle Francos, en Sevilla. La avenida de la Constitución o la calle Génova tienen, pues, precisamente esa tradición, y tenían esa tradición. ¿Y quién formaban esas primeras sociedades espiritistas sevillanas? Pues aquí viene el matiz también curioso. Oficiales de alta graduación dentro del ejército, personal castrense, artillero, médico, personas con estudios que eran universitarios, y una persona destacada por aquel entonces, y que destacó entre ellos, fue un médico, que fue Francisco Martí. Y luego veremos por qué. Gente como Fernando Primo de Rivera, el marqués de Estella, el vizconde de Torres Solano, son esos primeros introductores de esta doctrina espiritista y de crear esos círculos en nuestra ciudad. O sea, estamos hablando de que ese grupo elitista de Sevilla y de los alrededores se juntaban por estas zonas tan tan transitadas hoy en día, donde el comercio, pues sobre todo en estas fechas de rebajas, pues confluye más que nunca. Estamos hablando que dentro de esos edificios, en determinadas salas, estancias amplias, se juntaban, pues, desde lo más alto de la aristocracia a lo más alto del gobierno militar, para juntar sus manos e invocar a los espíritus. Exactamente, nunca mejor dicho, porque estas primeras invocaciones espiritistas eran a la antigua usanza. Un médium, una mesa, cinco personas, seis a lo sumo, manos unidas, invocación cursada y materialización de Dios sabe qué, allí ante todos, comenzando esas primeras mesas parlantes que posteriormente derivarían en las diferentes secuelas que ha tenido todo el espiritismo. Con un saludo, hay que decir, José Manuel, mientras te aclara la garganta, con un saludo además muy especial, porque claro, en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, encontrarse con alguien de alta graduación para saber quién era esa persona y si estaba dentro de ese grupo espírita, de esa manifestación de nuevos creadores que había en la sociedad sevillana, tenían una forma especial de darse la mano, ¿no? Sí, sí. Pasaban los pulgares por encima. Bueno, es difícil de explicarlo por la radio, porque sepan que entre ellos había una manera privada, secreta, oculta de identificarse, no solo en eso, luego en las cuando hacían esas reuniones, cómo se levantaban todos a la vez, al unísono, y hacían esa genuflexión con la cabeza, destapándose con los sombreros. Porque además tiene una curiosa connotación, que aquellas primeras sociedades espiritistas sevillanas confluyeron posteriormente en sociedades masónicas. O sea, se formaron logias que derivaron, y vamos a verlo, y vamos a ponerles nombre. En el espiritismo surge en Sevilla, surgen revistas como El Faro. A ellos se les van uniendo pastores evangélicos, anarquistas o ácratas, que dirigían, por ejemplo, una revista espiritista llamada La Razón, al cual se vincula Nicolás Alonso Marceló. Surgen también detractores, como todo en la vida. Uno de los detractores del espiritismo en nuestra ciudad fue Álvarez Benavide, que lo tildaba todo de una especie de superchería que estaba asolando los valores religiosos que tenía la ciudad por aquel entonces. Pero también tiene todo esto un desencadenante, y fueron ni más ni menos que un creciente interés en el fenómeno espiritista a raíz de unas manifestaciones o apariciones paranormales que confluyeron en el antiguo cementerio de la calle Delgado, anexo precisamente al antiguo hospital ubicado en la calle Amor de Dios, justamente entre la calle Trajano y la calle Amor de Dios de Sevilla, porque allí, en el viejo cementerio, se aparecían seres ya fallecidos. Y aquello dio lugar a una auténtica ola contactista a nivel espiritista en esta ciudad, y que sin embargo confluye nuevamente en la vinculación de estos personajes de la élite de la sociedad sevillana hacia este nuevo fenómeno emergente que era el espiritismo, esta moda por aquel entonces, sí, sí. Pseudo religiosa, que surge a raíz de un fenómeno importado precisamente de los Estados Unidos, y también haciéndose eco de toda esa tradición espiritista que tenía la Inglaterra victoriana, tan dada precisamente a este tipo de contacto, y en el que se aficionaron personajes como, por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle, ¿verdad? Uh-huh. Que era un amante de toda esta suerte de artes contactistas. Seguimos dando un repaso, andando por esta historia, por este hueco de la historia de esta ciudad, y es Baldomero Villegas, un capitán de artillería, quien en el año 1868, junto a 60 socios, forma la Sociedad Espiritista Sevillana, en la calle Alcáceres, número 11, que hoy precisamente es la calle Sor Ángela de la Cruz, justamente al lado del Mercado de la Encarnación. Allí se hacían lecturas, comentarios, charlas, evocaciones y, cómo no, invocaciones de corte espiritista. ¿Y quiénes fueron los primeros que se vinculan a aquella primera sociedad espiritista sevillana? Nuevamente volvemos a esos nombres ya míticos: Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, Baldomero Villegas, Manuel González Soriano, José de Velilla Rodríguez, Vicente Santolino, Amalia Domínguez, Enrique Morera. Algunos de ellos nos sonará porque tienen calles en Sevilla. No solo son personajes conocidos, sino ilustres. Tienen hasta una calle en nuestra ciudad. Y toda esta ya y asentada a moda cuenta con personajes también como José Gómez o Francisco Martí, médico, que hablábamos antes, de sobrada experiencia y nombre en nuestra ciudad, quienes van formando otras pequeñas sociedades satélite. Y de todo ello, en el año 1881 surge la Confederación Masónica del Congreso de Sevilla. De esta Confederación Masónica del Congreso de Sevilla de 1861 surge la Gran Logia Simbólica Independiente de España, que tenía su sede también en Sevilla y que dependía, curiosamente, de otra logia, que era el Gran Oriente Lusitano. Uh-huh. Es un trocito de historia. Tenía similar espíritu, los dirigentes espiritistas eran masones y notables nuevamente y militares de la sociedad sevillana y correligionarios, precisamente de aquellos que, lejos de la masonería, tenían su hueco dentro del espiritismo. Surgen revistas que son también parte y hueco de esa historia, como la Revista del Espiritismo, que es dirigida entre el año 1869 y 1878 por el doctor Francisco Martí, de carácter quincenal, y que tenían una sección doctrinal y una parte de disertaciones espiritistas y variedades, y precisamente tenía como administrador a José Gómez, del que hemos hablado ya. Surge un periódico dedicado íntegramente al espiritismo. ¿Aquí en Sevilla? Aquí, que se llamaba precisamente El Espiritismo. Periódico filosófico, científico, literario, que nace en el año 1879, que era semanal y cuyo director era Juan Rocafol. O la revista El Faro, con Alfonso Braojos a la cabeza, que surge en el año 1883 y que es parte del órgano Círculo La Razón, con don Manuel González Soriano, Francisco Martí y Enrique Morera. Y cómo no, fue condenada por el arzobispo, porque la religión o el arzobispado, dentro de la doctrina que tiene, pues se opone a estas nuevas prácticas que allá en los albores del año 1800 pues tenía precisamente su punto de discordancia con esa nueva religión, entre comillas, precisamente, que era el espiritismo. José Manuel, antes de terminar con esta sección del espiritismo, que has traído hoy, la verdad, un paso histórico por una parte de Sevilla, yo creo que totalmente desconocida para muchos. ¿Han quedado herederos de esta doctrina aquí en Sevilla? Quedan, y precisamente es una gran pregunta. porque aparte de que eran, quedan esos herederos de esta doctrina, aún se sigue practicando en Sevilla, dentro de los mismos círculos, precisamente el espiritismo al antiguo usanza. O sea, aún se cree en ese medium. Hombres vestidos de negro. Esa mesa redonda, esa mesa parlante, y esos notables de Sevilla, o notables vinculados a la sociedad sevillana, que se reúnen una vez al mes, una vez por quincena, precisamente para unir sus manos e invocar al más allá. Y aún hoy, en pleno 2008, pues se sigue haciendo de esa forma esas prácticas espiritistas en nuestra ciudad. Yo creo que es impresionante. ¿Pero son grupos herméticamente cerrados o son grupos...? ¿Qué nivel de publicidad hay en esos grupos? En esos grupos, Sergio, el nivel de publicidad es cero. Son grupos herméticos, son grupos al que yo te puedo decir que a mí me propusieron darle una conferencia sobre un determinado tema y tenía que llevar los ojos tapados hasta el sitio donde me querían guiar, cosa que me negué. Testigo de todo esto, un colaborador nuestro, Manolo González, que nos ha acompañado en diversas investigaciones y que incluso me llegó a recomendar que no lo hiciera, ¿no? Porque nunca se sabe. Hasta ese grado de hermetismo se puede llegar. Pero hay que buscar muy lejos del centro, ¿eh? De esa forma hay que buscar. Tampoco pienso que el espiritismo sea peor que cualquier otro tipo de religión, ¿eh? Ni peor ni mejor. Yo creo que no. Es otra más, lo que hay que tener es diversidad y una mente abierta. Exactamente. José Manuel, antes de que vayas a dar esa fenomenal charla, nos vas a dejar ese apunte OVNI. Abrimos el otro día esa sección, esa nueva sección que vas a traer la actualidad OVNI. Y vas a repasar algún caso histórico. ¿Qué nos traes hoy? Pues precisamente nos vamos a mover de sección. Y vamos a entrar en esta zona OVNI, donde traigo varios apuntes interesantes, porque el primero es un caso reciente, que nos hablan de OVNIs en Paterna del Campo, en la localidad onubense, porque en los últimos meses el fenómeno OVNI se ha mostrado esquivo, las informaciones sobre avistamientos nacionales han sido más bien escasas, y en la zona onubense de Paterna del Campo, entre otras localidades de Huelva y Sevilla, pues se han venido produciendo una serie de sucesos de categoría ufológica que, por su importancia, merecen ser detalladas en la actualidad OVNI que tenemos aquí en Voces del Misterio. Y concretamente, y desde hace meses, casi remontándonos a mediados del pasado año, pues vecinos del lugar afirman haber sido testigos de una serie de observaciones en el cielo, de unas misteriosas luces que realizan movimientos y trayectorias impropias para cualquier aeronave de fabricación terrestre conocida, con trayectorias de ángulos rectos o de 45 grados que causan auténtica incredulidad en los testigos, que poco a poco y debido a la frecuencia con lo que dichos objetos misteriosos son vistos en estas localidades, pues comienzan a acostumbrarse precisamente a la presencia de los mismos. Estas enigmáticas luminarias, como se conocen en la zona, tienen una especial tendencia a sobrevolar las zonas que forman Paterna del Campo con las minas de Andalcoya, llegando a detenerse en un punto concreto de la geografía de la localidad sevillana y que podría corresponderse con los terrenos de la tristemente famosa balsa de residuos tóxicos que tenía por aquel entonces y que tiene ya extinto la empresa Boliden Apirsa, y que tuvo precisamente la rotura a finales de la década de los 90, cuyo acontecimiento estuvo rodeado de otras no menos curiosas circunstancias ufológicas. Este tema es un tema actual, es un tema de importancia, es un tema que se sigue produciendo en el punto en el que se encuentra en la investigación, pues cabría decir que todos estos fenómenos descritos no guardan ninguna relación con vuelos de aviones, helicópteros, fenómenos de categoría astronómica o atmosférica, máxima cuando los últimos avistamientos de estos increíbles objetos son, por analogía, en forma de cruces luminosas que se ven en los cielos, en los cielos onubenses y en los cielos no identificados. Es decir, estamos hablando de no identificados en forma de cruces, que causan auténtico temor en la población. José, yo sabes lo que creo, antes de despertarte, sabes lo que creo, que han venido a ver cómo nos cargamos la Tierra. Si dices que han ido allí donde la balsa, es que han venido a ver cómo nos cargamos la Tierra. Posiblemente, tío. Porque por desgracia, y tendremos tiempo de hablar de esto, siempre los fenómenos ufológicos se suelen vincular precisamente a zonas donde se han producido desgracias. Y un último apunte, en esta zona OVNI, importantes documentos los que se han colgado de la página web de Juan José Benítez, del periodista, escritor e investigador, autor del Caballo de Troya, entre otros libros. Entre 50 libros. Y que precisamente habla de la, bueno, de el fenómeno de la desclasificación OVNI y los lunares o las manchas que pudo tener. Está colgado en su web, en creo que es planetabenítez.com. Y que, ¿qué te parece, José Manuel, si nos lo amplías la semana que viene? Lo vamos a ampliar porque es un documento que hay que estudiarlo mucho, hay que reflexionarlo mucho, hay que analizarlo mucho, la información ahí contenida antes de lanzar culpables o inocentes en esta historia. Ballester Olmos no queda ahí demasiado. Exactamente, y hay que ver la inocencia o culpabilidad de cada uno, ¿verdad? Y depurar las responsabilidades que pudieran depurarse. Muy, muy interesante. Ha sido la zona OVNI de hoy. Pues nada, muchísimas gracias, José. Suerte en la conferencia. Luego vamos a ir. Sé que te están esperando allí muchísimos aficionados del Betis, de oyentes nuestro, que se van a acercar a conocerte y bueno, ya oír esa magnífica charla que vais a dar en Don Cecilio, allí en la calle Castilla, ¿no? Enfrente de la iglesia de la O. Y si quieren más información, que nos escriban a nuestro correo electrónico, a vocesdelmisterio@betisradio.com. Muy bien. En el siglo XVIII apareció en la corte de Luis XV un enigmático personaje. Esta noche será nuestro personaje del misterio. Solo os voy a decir que decían de él que era inmortal. Solo os adelanto eso. Sergio, ¿qué fue de ese enigmático conde de Saint Germain? Pues vamos a repasar la biografía hasta donde se sabe de una biografía de un personaje que él presumía de haberle aconsejado a Jesús de Nazaret que no fuera a Jerusalén durante la Pascua judía. Pues efectivamente, en la Europa del siglo XVIII un personaje recorría las cortes más importantes, las reuniones sociales de más alto nivel y se codeaba con las personalidades más influyentes de la época. Lucía impresionantes ropajes, suntuosas joyas, manejaba idiomas como el sánscrito o el chino y acumulaba un saber muy superior al resto de sus coetáneos. Decía ser inmortal. Fue amigo de Santa Ana, la madre de la Virgen. Estuvo junto a Napoleón. Fue amigo de Voltaire. Y su última aparición fue en la televisión francesa en torno al año 1970. Descubrió el secreto de la eterna juventud y se hacía llamar el Conde de Saint Germain. Como ven, este conde reúne todos los requisitos para formar parte de esta galería de personajes del misterio. Vamos a contarles hasta donde podamos, porque la vida de este enigmático Saint Germain está llena de lagunas y leyendas, muchas leyendas. Se dice que nació el 26 de mayo de 1696 en un castillo de los Cárpatos y que era hijo del último rey de Transilvania. Su muerte oficial se anunció en 1784, pero al parecer se le vio durante la Revolución Francesa 5 años más tarde. Sus primeras apariciones públicas son en torno al año 1740. Desde el principio destaca por su apariencia. En una época donde el color era abundante en ropas, pañuelos y sombrillas, nuestro personaje vestía de negro riguroso, solo roto por los puños y los cuellos blancos. Su porte además era llamativo por la cantidad de oro y diamantes que lucía en las hebillas, en la cadena del reloj y en sus anillos. Decían que incluso en los bolsillos llevaba pequeños fragmentos de diamantes en lugar de dinero como el resto de las personas. Nadie sabía de dónde procedía la enorme fortuna de este conde. Desde su llegada a París, las apariciones del conde son más numerosas, pero no por ello menos misteriosas. Hay un libro firmado con el seudónimo de Condesa de B, titulado Crónicas del Ojo de Buey, y en este libro se narra que una noche el conde acudió a una de las suntuosas fiestas que se organizaban en la capital francesa, cuando anunciaron concretamente una fiesta celebrada por la condesa von Giorgi. Cuando anunciaron que llegaba a la fiesta el conde de Saint-Germain, la anciana aristócrata se alegró mucho porque ella de pequeña había conocido en Venecia al padre del actual conde de Saint-Germain. «Mi querido conde, ¿sabe usted que de pequeña, mientras vivía en Venecia, conocí a su padre?», dijo la octogenaria señora. «Lamento contradecirle, señora condesa, pero no fue a mi padre a quien usted conoció siendo una niña, sino fue a mí». Aquello no podía ser. Si aquello fuera era cierto, el conde debería tener al menos 100 años y no los 40 que aparentaba. El conde de Saint-Germain relató a la condesa de von Giorgi episodios de su infancia que solo él y la propia condesa podían conocer. «Realmente me ha convencido», dijo la elegante señora. «Es usted alguien extraordinario. Es usted un demonio». Y al decir estas palabras, el conde exclamó horrorizado que no pronunciara aquel nombre en su presencia y salió huyendo del palacio. El conde de Saint-Germain se teje en torno a sí una serie de historias y leyendas que lo convierten en alguien muy misterioso. Presumía, por ejemplo, de haber conocido a la Sagrada Familia, de haber hecho lo posible por impedir que Jesús fuera a Jerusalén durante la Pascua judía. Según él, en el siglo IV, inició el proceso de canonización de su amiga Ana, la madre de la Virgen, y así un sinfín de historias. El conde iba escalando posiciones sociales y llegó a ser hombre de confianza de Luis XV y de Madame de Pompadour. Realizó varias misiones como embajador, aunque algunos consideran que en realidad era un espía doble de Inglaterra y de Francia. También tuvo la confianza de la reina Catalina de Rusia en asuntos de Estado del más alto nivel. Al parecer muere en 1784 en París y en su epitafio se recoge una enigmática inscripción que podía ser el resumen de su existencia. Aquel que se hacía llamar conde de Saint-Germain y del que no hay otras informaciones, descansa en esta iglesia. Y este podría ser el punto y final de cualquier historia, un epitafio y un epílogo de una larga y enigmática vida. Sin embargo, el conde de Saint-Germain se le vuelve a ver en 1789 y también en 1820. Muchos testimonios recogidos en documentos privados como cartas y diarios personales reconocen haber recibido la visita del conde de Saint-Germain, así en el diario de María Antonieta, en el de Mademoiselle d'Armain y en alguna que otra carta personal se nombra al conde de Saint-Germain cuando en realidad estaba ya muerto. La última aparición está situada en el año 1972. Richard Chanfray se presenta en la televisión francesa afirmando ser el conde de Saint-Germain. Afirma ser capaz de convertir el plomo en oro delante de las cámaras de televisión y lo hace. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. Al poco tiempo, el nuevo conde de Saint-Germain y su novia se suicidan en un automóvil por la presión y los intentos de secuestro de los que habían sido objetos después de convertir el plomo en oro. Por segunda vez asistimos a la muerte del conde de Saint-Germain. Sin embargo, su leyenda sigue viva y son muchos los ocultistas que incluso consideran que hoy, 15 de febrero de 2008, el conde de Saint-Germain está vivito y coleando en algún rincón de Europa. Con esta vida era imprescindible que nuestra galería de personajes misteriosos tuviera, como no, un hueco para el conde de Saint-Germain. Vaya persona, ¿no?, el conde de Saint-Germain. Pues sí, hay una teoría que dice que es que el Conde Saint Germain ha sido una identidad que han ido asumiendo distintas personas. Hereditaria, ¿no? Efectivamente, que alguien que quería destacar decía, oye, que yo soy el Conde de Saint Germain, y esta es como si tú mañana vienes diciendo que eres el Conde de Saint Germain. O igual se miró en un espejo de estos de que contábamos la semana pasada, ¿no? Esos espejos en los cuales se miraban uno y quedaba... Puede ser un poco como... Su espectro allí. Como Dorian Gray. Para toda la vida. Muy bien, Sergio. Pues si te parece, vamos a pasar a esas historias de la historia, ¿no?, que vamos contando semana tras semana. Historias curiosas. Y esta semana vamos a tocar un tema duro para algunos, pero lo vamos a intentar tocar con la mayor delicadeza, ¿no? O vamos a intentar incluso sacarle el humor, ¿no? Hablamos de la muerte, pero no de cualquier muerte. Hablamos de muertes extrañas. La primera muerte extraña de esta noche será la de nuestro amigo Molière. Como todos saben, nuestros oyentes saben, porque sé que son muy inteligentes, sabrán que fue un autor teatral, uno de los más célebres de toda Francia, ¿no? Como sabemos, se llamaba Baptiste Popelin. Era un hombre dotado, con modales exquisitos. Trabajaba en la corte de Luis XIV. Escribía obras de teatro. Él mismo era actor. En aquella época el que era actor podía ser también el mismo autor de la obra. Era muy común. Era algo normal. Pero como su familia era de corte de Grancio Abolengo, era una familia burguesa, y aquello de ser actor o dedicarse a eso de la farándula, ¿no?, de los cómicos, que diríamos en España, ¿no?, los antiguos cómicos, como diría Fernández, pues decidió cambiarse el nombre, y por eso se apodó Molière, ¿no? El caso es que empezó a representar una obra que se llamaba El enfermo imaginario. Y el caso es que justamente cuando estaba representando esta obra, estaba bastante enfermo. Y mientras estaba representando El enfermo imaginario, a un 17 de febrero de 1673, en el transcurso de la cuarta representación en el Teatro Palais Royal, Molière sufrió un ataque de tos que el pobre no pudo detener. Lo disimuló como pudo, ya sabemos que toser en francés es más fácil. Sí. Y se retiró del escenario tras las cortinas. Y allí murió. Tenía 51 años y estaba haciendo de enfermo mientras murió. Al principio todos creían que su muerte formaba parte de la representación, y cuando vieron que no se movía ni respiraba, dedujeron que aquel realismo actoral era demasiado real, y pues desistieron de sacarlo en el último acto porque estaba más tieso que una tabla. Claro, estaba muerto. Molière estaba vestido de amarillo, y desde entonces proviene el mito teatral conforme trae la mala suerte a los actores vestirse de amarillo. Por esto es una de las más curiosas. ¿De qué viene esto de que los artistas y los... sobre todo los toreros, esto de vestirse de amarillo, como que no? Pues viene de aquí. Primero en Francia fue el color verde el que daba la mala suerte. Fue porque a Molière lo taparon con una bata verde. Él iba vestido de amarillo, pero lo taparon con una bata verde. Y en Francia fue el color verde, o es el color verde el de la mala suerte. Aquí es el color amarillo. Y pues todo vino de aquí, de esta representación que sucedió allí en el Palais Royal, el enfermo imaginario de Molière. Y tan enfermo. Sí, sí. Nuestra segunda muerte extraña, Sergio, sucede en la corte de Praga. A mediados del siglo XVI fue el emperador Rodolfo II, fue emperador de Bohemia además, Era un hombre amigo de los alquimistas, de los magos como nosotros, Sergio, pero también de los matemáticos y de los astrónomos, que en realidad para él eran lo mismo. Tenía en su corte una gran cantidad de estos señores. Uno de ellos era Tycho Brahe. Quedaos con este nombre. Tycho Brahe fue un gran astrónomo de la época, que venía exiliado de Dinamarca y consiguió refugiarse en la corte de Rodolfo II. Pero la verdad es que entró en la corte de Rodolfo II pues con muy mal pie. Verán el por qué entró con ese mal pie. Él tenía un perro, y un día el perro de Brahe le ladró a un funcionario, y el funcionario le metió una patada. No a Brahe, sino al perro, me refiero, ¿eh? Y Brahe empezó a defender al perro y se enzarzó con el funcionario, y casi le echan de la corte, y casi acaba en la cárcel. Pero no iba a durar mucho en aquella corte. No me refiero esta vez al perro, sino a Brahe. Un año más tarde, en medio de una velada, tuvo ganas de ir al servicio y no se atrevió a pedir permiso, y se murió. ¿De aguantar? Sí, estaba en la corte, y como las cortes eran tan de etiqueta y tan, sí, pues no se atrevió a pedir ir al servicio y se murió. Le reventó la vejiga y murió. Tenía 55 años de edad. Pero bueno. Y los juglares de esa corte le cantaron algo como esto. Por cuidar la amistad, por cuidar la amistad, al final le explotaron las tripas. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! No lo pudieron salvar. Ya lo dice la canción, por cuidar esa amistad, pues le explotaron. O sea que cuando llegamos de la calle, que decimos, vengo reventando. Sí, exactamente. Pues, viene de este Tycho Brahe. Que puede ser real, cuando me estoy reventando. Otra historia es esta que voy a contar ahora, y trata de uno que se murió, bueno, que en realidad no se murió. Se murió, pero en realidad no se murió. Fue Pedro Arias de Ávila. Fue un conquistador español. Él conquistó Panamá y Nicaragua. Nació en Segovia en 1440. Perteneció a una familia noble y, entre otras cosas, hizo decapitar a Vasco Núñez de Balboa. Acordaos ese Vasco Núñez de Balboa, que fue para allí, para las Américas, y creó una rebelión y luego no quería volver. Bueno, pues fue a decapitar a este hombre y a Francisco Hernández de Córdoba, fundador de la ciudad de León, allí en Nicaragua. En 1513 partieron al frente 25 navíos y alrededor de unas 2.000 personas hacia Santa María, que era donde gobernaba nuestro amigo Vasco Núñez de Balboa. Dávila viajaba para apresar a Balboa, pero fue para someterlo a un juicio por algunos abusos que cometió allí. Se ve que se cargó a todos los indios que pudo, pero la verdad es que Dávila era peor. Veréis qué mente tan retorcida que tenía este hombre. Cuando llegó a América tenía 63 años, y tiempo atrás, antes de viajar a América por una equivocación, lo habían llevado a enterrar. ¿A él? Sí. Se había muerto y lo habían llevado a enterrar. Tan normal. Creyeron que estaba muerto. Entonces lo velaron en un monasterio, y ya lo iban a meter en la sepultura, y un criado se abrazó a la caja y oyó que adentro se movía algo, dentro de la caja del ataúd. Pues se movía algo. Entonces destaparon el ataúd y Pedro Arias de Ávila salió vivito y coleando. Sí, el susto, ¿no? De Dios ser, imagínate. Pues imagínate la figura, ¿no? En memoria de este milagro, él mismo, Pedro Arias de Ávila, se hacía decir cada año una misa de Requiem que escuchaba desde su propia sepultura. Bueno, en la propia iglesia abría la sepultura y él mismo se metía dentro del ataúd y oía una misa en honor a su propia alma, que en este caso todavía estaba junto a su cuerpo, ¿sabes? O sea, para que veas cómo era Pedro Arias de Ávila, ya te digo que era peor que Núñez de Balboa. Hacerse tu propio funeral. Sí, ¿no? Sí. Y cada vez que viajaba lo hacía siempre con el ataúd. Claro. Y cuando viajó a América, lo hizo con el ataúd a cuesta e incluso ahí cuentan que dormía allí. Cuentan que era tan malo y tenía esta historia que empezaron a correr los rumores de que Pedro Arias Dávila no moriría nunca. Primero no moriría primero no murió por cuando le tocaba. Uh-huh. Fue cuando se murió que realmente no se murió. Y segundo, porque era malísimo. Las personas malas, Sergio, muchas veces parece tardar en morir. Tú sabes que la hierba mala, como decimos aquí, nunca muere, ¿no? Sí. Por fin se ve que murió el león. Esta vez sí murió el león en 1531, a los 92 años de edad. Fíjate, en aquella época, a los 92 años de edad. Eterno. Los restos de Pedro Arias Dávila fueron descubiertos hace poco, en el año 2000, junto a los de Francisco Hernández de Córdoba, y identificados estos últimos por la ausencia de su cabeza. Realmente le cortó la cabeza. En el presbiterio de la Iglesia de la Merced de la antigua ciudad de León, paradójicamente los restos de Hernández de Córdoba fueron honrados con 21 cañonazos por el ejército de Nicaragua y sepultados en el lugar de honor del memorial, mientras que los de Dávila fueron sepultados a los pies del anterior, lo que quiere decir que le tenían poco cariño a Pedro Arias Dávila. Si te parece, Sergio, te voy a contar otra historia. Otra historia que me gusta es la muerte de un papa, Adriano IV. Quédate, Adriano IV. Adriano IV. Sí, vale. En realidad se llamaba Nicolás Braxberg. Nicolás Braxberg. Y fue el único inglés en alcanzar el pontificado, por eso es tan famoso, ¿no? Adriano IV fue el único inglés que ha llegado a alcanzar, uh-huh, pues el papado, ¿no? Había nacido en el año 1100, fue elegido papa por unanimidad. Adriano era enemigo de Federico I, el llamado Barbarroja, ¿os acordáis? Y un día, en 1157, Adriano venía de haber rezado un terrible sermón contra Barbarroja y haberlo amenazado con la excomunión, y etcétera, etcétera. En un momento se detuvo ante una fuente pública para refrescarse la cabeza y beber un poquito de agua. Y en esto, pues que está en la fuente bebiendo así de lado, sí, os lo podéis imaginar, con la boca abierta, vestido con los faldones, y de repente una mosca se le metió en la garganta. Se atragantó, vinieron médicos, trataron de extraerle la mosca. Trataron de extraérsela a la mosca. Y no pudieron, y Adriano murió. ¿Por una mosca? Murió asfixiado por una mosca. Él tenía 59 años cuando murió, y en sus funerales cantaron pues algo así. Se mojaba el melón, se mojaba el melón, y una mosca le entró en la garganta. Ay, qué dolor, no se la pudo sacar. Estos son discos viejos que tengo yo en casa, desde cuando murió Pedro Arias de Ávila y cuando murió el papa Adriano IV. Sí, de música tú bien. Sí, bien. Sí. También, Sergio, fue extraña la muerte de Esquilo. Y ustedes se preguntarán quién fue Esquilo. Pues fue un dramaturgo famoso, griego, precesor de Sófocles y Eurípides. Es considerado como el creador de la tragedia griega. Escribió, fíjate, 90 tragedias y solo nos han llegado 7 a nuestros días. Bueno, ya saben cómo eran los griegos de despistados, ¿no? De poco cuidadosos con sus pertenencias. Y cuando murió Esquilo, ya siendo muy mayor, mientras paseaba por unos caminos que rodeaban Atenas, y un águila que volaba llevando una tortuga entre sus garras, tuvo la genial idea este águila de soltarla encima de la cabeza de Esquilo. Pues lo demás ya se lo imaginan ustedes, ¿no? Poco antes de... se murió, vamos. Del tortugazo. Poco antes de su muerte, el oráculo le había vaticinado que moriría aplastado por una casa, por lo que decidió residir fuera de la ciudad. curiosa y trágicamente pues falleció al ser golpeado por el caparazón de esta tortuga. No sabemos exactamente qué edad tenía cuando murió, pero lo que sí sabemos es que le cantaron lo que le cantaron en su entierro, ¿no? Que fue esto. Ay, qué barbaridad, le cazó una tortuga en el mate. Ay, qué dolor, no se lo puede sacar. ¿Cómo lo ves? Yo por eso, Sergio, cuando salgo, tú caes, vienes muchas veces conmigo al campo y me preguntas que qué hago con un casco en la cabeza. Pues yo lo hago por eso. No vaya a ser que venga un quebrantahuesos, claro, un águila y me tire pues el caparazón. Pero mira, tú date cuenta que la vida tan intensa que debió haber Esquilo, ¿no? Y los otros personajes, una vida azarosa, conquistando, viajando al otro lado. Levantas la vida en cada sitio. Efectivamente, y eres una tortuga que suelta un águila en un momento dado lo que te mata. Sí. Pues fíjate, Sergio, para nuestra próxima muerte extraña, citemos para esta próxima muerte extraña a Prieto Aretino. Este era un poeta, escritor y dramaturgo italiano que había nacido en Arezzo un 20 de abril de alrededor de 1492, cuando Colón ya partió hacia las Américas. Lo desterraron de su pueblo natal porque había escrito un soneto satírico sobre las indulgencias papales. Tú sabes lo que es eso de las indulgencias, ¿no? Lo fácil que es, pues por un buen dinero, pues luego poder, claro, poder pecar pues todo lo que se quiera y más. Y ahora que estamos en Cuaresma, más. Sí. Se trasladó a Roma y allí pues se ve que le acogió el Papa León X. El mismo que... Este Papa León X fue el mismo que empezó la reforma de la Capilla de San Pedro, ¿no? De la Iglesia de San Pedro, que conocemos hoy mismo en Roma. Pues él fue el impulsor de esa nueva iglesia. Pero Aretino también tuvo que marcharse de Roma por escribir, se ve que escribió unos versos bastante lascivos, ¿no? Este Aretino se ve que le tenían bastante miedo por su escritura y también se tuvo que largar allí. Era conocido como el azote de los príncipes, le llamaban. Todos querían evitar que Aretino los ridiculizara. Le tenían miedo pues a esas rimas que hacía este hombre con esas... Hacía unas rimas pues algo así como el conde de Benedetto... Yeah. Lo que sigue, ¿no? Sí. Pues eso. Y bueno, vale. ¿Cuánto talento? Ustedes me han entendido. Bueno, un día, pues una de sus hermanas, no de tus hermanas, Sergio, sino de las de Aretino. Me refiero a una de las hermanas de Prieto Aretino. Le contó un chiste y Prieto Aretino comenzó a reírse de tal forma, Sergio, que se cayó de la silla y se rompió la cabeza. Inmediatamente se murió. Él le dio una apoplejía y se murió. Y las últimas palabras de pues que pudo decir este hombre fue: me he muerto de la risa. Qué tristeza me da cuando alguno se muere de risa. Ay, qué dolor, no lo pudieron salvar. A este no lo pudieron salvar y se murió de la risa, pobre hombre. Está bien eso de morirse de la risa, ¿no? Hombre, puestos a elegir, mejor de risa que de un tortugazo. Sí. Bueno, nuestra última muerte por esta noche será la de Felipe III. Nos venimos a España. Había una etiqueta de la que hablábamos antes, ¿no? Una corrección muy notable, muy pronunciada en la Corte de Madrid. Por ejemplo, cada vez que el rey quería tomar agua, pasaba lo siguiente. Un ujier de la sala llamaba a un gentil copero que llevaba acompañado, pues llegaba allí acompañado pues como un séquito de guardia, ¿no? Una guardia. El copero se detenía frente al rey y a la menor señal le servía el agua solo en la mano izquierda. Al hacerlo, el copero debía inclinar una rodilla en el suelo y esperar a que el rey terminara. Si quería beber más agua, el rey, pues era otra comitiva completa con el copero, los soldados, el que entraba, ¿no? Había una comitiva para la primera copa y una comitiva para la segunda copa, para que veas la etiqueta que había en la corte de Carlos III. Bueno, en mi casa lo hacemos así también. No. ¿Sí? En mi casa sí. Chulo eso. Sí. tenéis un juez. Sí, sí, dos. Y un detalle de esta estricta etiqueta hizo a Felipe III terminar mal. Os contaré por qué. El rey estaba un día sentado enfrente a una chimenea en la que pues, se quemaba una gran leña, ¿no? Una gran cantidad de leña, mucha leña, tanta leña que el calor era totalmente insoportable. Pero no se permitía, el rey no se permitía levantar para llamar a alguien porque se lo impedía la etiqueta. O sea, él estaba enfrente a la chimenea y la etiqueta, eso de levantarse y no. Pibe, apaga el fuego, pues como que no. Hay aguantar. Sudan. Sí, sí. Y ninguno de los sirvientes se acercaba porque tampoco le estaba permitido por la etiqueta. O sea, los sirvientes no se podían dirigir al rey. Mm-hmm. Entonces, por fin apareció el marqués de Polar, ¿no? Al cual el rey le pidió que apagase el fuego. Por jerarquía, pues podía pedirle que apagase el fuego. Pero el marqués se excusó con el pretexto de que la etiqueta no le permitía hacer aquello. En realidad había que llamar al duque de Usera, que era el que estaba habilitado pues para apagar el fuego en aquella estricta etiqueta de la corte de Felipe III. El duque había salido y las llamas pues continuaban aumentando. Y el rey, para no disminuir nada su etiqueta, seguía aguantando como podía. Pues cuentan que sufrió, los cronistas cuentan que sufrió un calor tan fuerte que, según los cronistas, le calentó de tal forma la sangre que el rey murió al día siguiente. Eso es estricta etiqueta lo que había. Para que veas un rey cómo acaba muriendo. Sí. Claro, es que el primer conde o duque que llega no podía quitarle el fuego, porque le correspondería a otro. Era el de Usera, que el de Usera estaba pues con otro encargo y claro, se murió. Sí. Yo creo, queridos oyentes, que sobre esto de la muerte, ¿no? Pues Sergio, yo creo que la muerte, en realidad, todas las muertes son extrañas, ¿no? Injustas, sobre todo injustas. Y especialmente pues en noches como esta, ¿no? En que lo estamos pasando tan bien y estamos junto a los oyentes, ¿no? Junto a nuestros oyentes aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio. Y blindo, querido Sergio, por aquellos momentos en los que uno es realmente inmortal, ¿no? Ser inmortal pues quiere decir no tener ni en el cuerpo ni en el ánimo ni un átomo de molécula de pensar en la muerte. Eso es sentirse inmortal. No ni siquiera pensar en la muerte. Es como el amor, ¿no? Cuando estás enamorado, ese momento de enamorado dura poco, realmente dura pocos segundos, es un momento cúlmine. Pues eso yo creo que es ser inmortal, ¿no? Ese momento que dura un rato, ni siquiera dura una hora, pero aunque solo sea un rato, es un rato pues que ilumina nuestra mísera vida de mortales. Eso es lo que yo creo que es ser inmortal. Qué miedo. Sí. ¿Cuál, Sergio, cuál de las muertes que hemos contado te ha gustado más? La más triste, la de la tortuga. Eso me ha parecido. Bueno, y lo del rey. Hay más. Mira, yo sé de una que, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, que era poeta y guerrero además, soldado. Sí, sí, sí. Después de batallar. Además estaba más orgulloso de ser soldado que de ser poeta. Sí, sí. Pues después de batallar en 101 guerra, pues él fallece de una pedrada que le dan en la cabeza en un momento que se quita el yelmo para sacarse el sudor. Tiene la mala suerte de que lo matan de una pedrada. Y después Felipe el Hermoso, el esposo de Juana la Loca, viene de hacer de cacería, viene sudando, viene muy sofocado, toma agua fresca, muy fría, y también muere ahí. Sí. Eso, por eso que es una muerte extraña, que la iremos renovando a medida que se vayan muriendo los historiadores famosos. Fíjate tú, además, qué cosa, que ahora mismo, pues, yo podría ser, por ejemplo, yo estoy aquí sentado tranquilo, se rompe la silla, me caigo, me rompo la cabeza, y ya sería una muerte extraña. Sí, exactamente. A mí la que más me ha gustado es la de Pedro Arias de Ávila. Eso de asistir, que no fue una muerte de verdad, que no se murió, pero eso de asistir a tu propio funeral, la verdad que me parece una fantasía que seguro mucha gente ha tenido. Por ejemplo, mucha gente ha pensado, ¿no? Hay muchas leyendas sobre eso. ¿Cuánta gente, Sergio, quisiera ir a su propio funeral simplemente por odio? ¿Por odio? Sí, para decirle cuatro frescas a la gente que está en el funeral y a la que no está, sobre todo, ¿no? Eso de decirle qué contento te has quedado, que no me ha devuelto el dinero que me debías, ¿no? Bueno, ahí dicen, esto es forma parte de la leyenda urbana, sí, que Queen, el cantante de... O sea, Freddie Mercury, el cantante de Queen, él quiso saber cómo le iba a despedir el mundo cuando él muriera y estaba en fase terminal del SIDA, sí, y que se anunció su muerte 24 horas antes de que él muriera. Ajá. Y él pudo contemplar la reacción del mundo ante la desaparición del mismo. Es que la fantasía de estar uno presenciando el momento de su propia muerte es una fantasía muy común. No solo en sueños, sino me refiero, todo el mundo quiere saber, pues, ya para terminar, pues quién le quiere y quién no. Quién llora y quién no. Creo que es momento de dar paso, mejor dicho, al misterio de las plantas, esa sección pues que vamos arrastrando durante varias semanas y que pues tanto está gustando y tan desconocida es. Hoy he querido traer a una persona a este programa, una de las pocas personas que puede hablar con propiedad sobre el misterio de las plantas. Ya es Mar Rey Bueno y pues la vamos a oír ahora mismo. Hola, Mar. Mar en este momento no nos contesta. Hola, Mar. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Sería estupendísimo para poder continuar el programa, pues sería estupendo. Mar, buenas noches. Hola, Mar. Hola, buenas noches. Casi creíamos que ya no estabas. Sí, aquí estoy. Estábamos aquí ya temblando en el programa. Pues contaba pues que eres una de las pocas personas que puedes hablar con propiedad de qué es esto del misterio de las plantas, ¿no? Porque, bueno, no solo en libros, sino en artículos, en revistas, pues ya tienes una dilatada experiencia pues en conocer no solo esa parte herborística de las plantas, esa parte pues también que conoce la mayoría de las personas, sino esa parte oculta, esa parte que nos lleva pues a los misterios de las plantas, a las mitologías antiguas, tanto griega, romana como india. Ajá. En todas las mitologías son muy importantes las plantas. Hoy nos vienes a hablar sobre pues esas flores que tienen mucho que ver con lo diabólico, ¿no? Con el diablo. ¿Por qué, Mar? ¿Por qué tenemos que dejar que una parte de esta naturaleza sea sirviente del diablo? Pues porque, mira, durante una temporada, una época muy importante de la historia de la humanidad, tuvieron un papel fundamental. y tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la vida de determinadas personas, como eran todas aquellas que fueron procesadas por brujería. Como bien sabes, pues bueno, hay numerosas plantas en la naturaleza que tienen una serie de efectos alucinógenos, tanto psicotrópicos como estupefacientes a nivel del sistema nervioso central, podríamos hablar. Y entonces, bueno, pues todas esas plantas fueron las causantes de que muchas personas dijeran que hacían viajes a través del espacio y del tiempo, que pudieran volar. Nos estamos refiriendo a las brujas, ¿no? Las brujas, no, la Inquisición sin las brujas no son nada, ¿no? Claro, no. Igual que las brujas sin las plantas no son nada, ¿no? Porque formaban parte importante de esos ungüentos, ¿no? De esos bálsamos que ellas procesaban. Exactamente, esto yo habitualmente hablo como las hierbas del diablo, las plantas del diablo, ¿no? Toda una serie de plantas que tienen efectos sobre el cerebro, que producen una serie de alucinaciones y de visiones extravagantes, extraordinarias, y que, bueno, pues a lo largo de la historia han sido interpretadas como, bueno, todas estas visiones interpretadas como que eran producidas por el diablo. En realidad, todas estas mujeres, hablo de mujeres porque normalmente las procesadas por brujería eran mujeres, también había hombres, pero bueno, en su gran mayoría eran mujeres. Pues se decía que todas estas mujeres, pues en realidad tenían contacto con el demonio, cuando la realidad, en la mayoría de los casos, ha demostrado que no era así. O sea, que lo que realmente estaban era sufriendo los efectos de los alcaloides que contenían estas plantas y que les provocaban todo tipo de visiones que ellas asociaban, lógicamente, con el demonio. Esto nos llevaría fundamentalmente pues a esos viajes iniciáticos que ellas contaban que hacían y que realmente lo sentían pues encima de esas escobas, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, ellos decían, bueno, que se trasladaban a través del espacio. Todos estos traslados que aparecen descritos en los procesos inquisitoriales, pues normalmente eran provocados porque previamente se untaban una serie de pócimas, en este caso de ungüentos, a través de la piel, que se absorbían rápidamente y que pasaban a través de la sangre al sistema nervioso central. Provocaban estas alucinaciones y a través de ellas pues decían que asistían a los famosos sabbats o aquelarres, donde entraban en contacto con otras mujeres como ellas, dominadas por el demonio, y así se describían ante los procesos inquisitoriales. La realidad ha demostrado que, bueno, que no era tal circunstancia la que ocurría, sino que a través de estas sustancias, como yo te digo, que bien ingeridas, aunque normalmente absorbidas a través de la piel, lo que se provocaba pues era una serie de efectos en el sistema nervioso central, y se han demostrado en el momento actual, puesto que existe una serie de investigadores que, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, han reproducido algunas de las recetas que aparecían descritas en los procesos inquisitoriales y han comprobado en sus propias pieles cómo estas visiones de, pues, de diablos, de demonios, de visiones fantasmagóricas, eran provocadas por esos medicamentos, que eran medicamentos y se tomaban en unas dosis determinadas, pero que si la dosis aumentaba eran venenos y eran alucinógenos, provocaban todo este tipo de alucinaciones, ¿no? Es curioso, viendo además los análisis de los que tú estás hablando, esas investigaciones que se han hecho pues no hace mucho, en los cuales pues personajes como Guasón, ¿no?, que son personajes muy importantes en la investigación de los psicotrópicos y de los alcaloides de las plantas, describen estas personas claramente verse dentro de aquelarres, desnudos, en bailes, en orgías, y esa sensación de volar, ¿no? Pues claramente, pues alguno de estos cientos de alcaloides, como puede ser la de la mandrágora, el beleño o la de la belladona, pues estaban haciendo de las suyas dentro de los cerebros. O sea que realmente eso de volar, nada, ¿no? No, parece que no. No, aunque quede muy bonito. Se nos ha caído un mito. Y contado así, se nos ha caído un mito, ¿no? O sea, en realidad, volar no volaban. Además, lo que pasa es que sentían que volaban. Pero lo que sí, se ha ido mucha gente a la hoguera por adorar a determinadas plantas, ¿no? Como puede ser la mandrágora. ¿Por poseer una mandrágora te podían llevar al cadalso? Por poseer una mandrágora no, pero por hacer todo tipo de ungüentos sí que te podían mandar a la hoguera, ¿no? También hay un cierto mito en torno a estas historias. Sí. Yo siempre digo lo mismo, España siempre se lleva la parte peor de toda esta historia, pues porque cargamos nuestras espaldas con la dichosa leyenda negra. En realidad, en España no se quemaron tantas brujas como podamos pensar. De hecho, se quemaron muy pocas. Eso no quiere decir que sea justificable las pocas mujeres que murieron en la hoguera por todo este tipo de prácticas. Pero si lo comparamos con otros países teóricamente más avanzados que nosotros, como siempre tenemos la mala costumbre de hacer, ¿no?, de pensar que somos un país retrasado. Pues si lo comparamos con otros países, y si va como ejemplo Alemania, en Alemania se quemaron 600.000 mujeres en la hoguera. Es una cantidad lo suficientemente destacable como para que pensemos que, bueno, nosotros en realidad estábamos haciendo un juego de niños en comparación con lo que hacían fundamentalmente los alemanes y los franceses. Es curioso cuando se iban los cistercienses, ¿no?, de muchos monasterios, estos que escribieron la Biblia, de la Biblia del oso, ¿no?, esa Biblia que ahora manejan los protestantes, cuando fueron a Alemania, que se creían que, bueno, estaban fuera de las garras de la Inquisición, y que en una zona protestante pues que iban a poder hacer lo que quisieran, pues se encontraron pues con más hogueras y más muerte, ¿no? Es algo... Exactamente. Pero es... yo no sé por qué nos habremos llevado la palma en eso. ¿Por qué se corrió la voz en Europa de que realmente éramos los españoles los que habíamos quemado a más gente, ¿no? Pues es la historia de la leyenda negra, está muy bien estudiado. Bueno, pues es todo lo que se crea en torno a la figura de Felipe II, ¿no? Ese monarca siempre vestido de negro, encerrado en sus palacios. Con sus 7.000 reliquias. Exactamente, practicando toda la contrarreforma. Es una política, en realidad, de los países reformistas, ¿no? Los protestantes, que bueno, pues siempre tienen que buscar a alguien, un demonio, alguien a quien demonizar, ¿no? Y en este caso fue Felipe II. La realidad es que se está demostrando últimamente con los estudios que se están haciendo que, bueno, que la corte de Felipe II no fue tan oscurantista como se pensaba. Fue una corte muy evolucionada a nivel científico. No en vano, la corte de Felipe II es el primer gran imperio global de la historia. Y bueno, como tal imperio global necesitaba asentarse sobre unas bases científicas importantes. No hay imperio sin ciencia, está dicho habitualmente, ¿no? Claro. Y eso es lo que se está demostrando ahora mismo, afortunadamente para nosotros. Claro. Sergio Moreno te quiere hacer una pregunta. Hola Mar, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Mi pregunta es que os estoy aquí escuchando atentamente y habláis siempre en femenino, ¿no? Como brujas, adoradoras, estas personas que tienen acceso a esta magia a través de las plantas. ¿No habían hombres que hicieran estas prácticas, una religión así un poco matriarcal, exclusivamente? Es fundamentalmente femenino. Y todo tiene una explicación muy lógica. El dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza, que es como se interpretaba en la época, tenía dos componentes muy determinados. Uno era el componente masculino, en ese caso era el mago, que siempre ponía al demonio a su servicio. Y otro era la mujer, por el papel que siempre ha ocupado la mujer de inferioridad en la sociedad hasta relativamente hace poco tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, las mujeres siempre eran brujas y siempre estaban dominadas por el demonio. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Pero quiero decirte, los estudios que se han hecho sobre especialistas, sobre la materia, han demostrado que aproximadamente el 80-85% de las procesadas por brujería son mujeres. Brujos son muy pocos, porque siempre el hombre ocupaba un papel predominante en toda esta historia, nunca por debajo del demonio, ¿no? Siempre por encima del, dominándolo. Está saliendo mucho en esta conversación las dos palabras misterio y ciencia. Parece que ese es el futuro o hacia dónde vamos, ¿no? A la hora de resolver los misterios. Algo así pareció con el cornezuelo del centeno en determinados sitios, como es en Salem, ¿no? Con aquel proceso de brujería, o como hemos descubierto pues hace 20-25 años, ¿no? Aquellos misterios eleusinos, ¿no? Que todo procedía de unos brebajes también procedentes de este cornezuelo, ¿no? Claro, es que sabes lo que ocurre. Los alcaloides como tales, son las sustancias que presentes en las plantas que provocan todo este tipo de efectos alucinógenos. Pues bien, los alcaloides como tales no se descubren, su composición química no se descubre hasta el siglo XIX. Entonces, previamente existían, o sea, que nosotros no los conociésemos no quiere decir que no existieran. Lo que pasa que siempre se demostraba que provocaban ese tipo de efectos, pero no se sabía por qué se provocaban. De hecho, todo este tipo de plantas con poderes alucinógenos, son plantas que crecen en lugares muy habituales para las brujas. Sí. Vamos, siempre digo las brujas, parece como un tono peyorativo, me gusta más llamarlas sabias mujeres, porque eran mujeres que controlaban muy bien lo que era la naturaleza. Sí, igual que las loberas. Sí. Exactamente, sabían lo que dominaban. Uh-huh. Tenemos que pensar que la medicina no tenía nada que ver con lo que hoy en día se entiende, ¿no? Entonces, la sociedad recurría, la gran masa del pueblo recurría a lo que tenía más a mano, y que eran las plantas que crecían en los alrededores de sus casas. Uh-huh. Casi todas las plantas con efectos alucinógenos pues crecen en los bordes de los caminos, en las cercanías de los cementerios, lugares muy próximos para todas estas mujeres que, bueno, recurrían a ellas pues tanto para curar enfermedades como para provocar todos esos estados alterados de conciencia que son los que se describen en los procesos inquisitoriales, ¿no? Es que nos acumula ya, queremos preguntar. Sí, una preguntita. ¿En algún momento de la historia se ha perseguido el tener o el poseer algún tipo de planta, algún tipo de flores? Por parte de la autoridad eclesial, en este caso, ¿se castigaba el hecho de que en una casa pudiera haber alguna planta, alguna raíz concreta? ¿O lo de las plantas ni se planteaban el hecho de que una planta pudiera ser la causante de esos viajes y esas alucinaciones? Normalmente no, pero siempre se asociaba que estas mujeres tenían ungüentos. O sea, lo verdaderamente importante eran los ungüentos que se encontraban en estas casas, ¿sabes? Los procesos inquisitoriales están llenos de informes hechos normalmente por boticarios, que eran los que teóricamente más sabían sobre plantas, ¿no? Porque toda la terapéutica de la época era una terapéutica vegetal. Entonces eran estos boticarios los que hacían los informes de lo que se encontraba en las casas de las procesadas, y lo más importante eran los ungüentos, porque no tenían tanta importancia las plantas, que en realidad eran las que provocaban los efectos secundarios, ¿no? Como todo tipo de sustancias, bueno, pues que hoy en día nos pueden parecer propias de brujas, ¿no? Porque en realidad así eran. Pues, por ejemplo, se decía, se ha encontrado sebo de niño. A lo mejor no era realmente sebo de niño, porque esa es otra mitología, ¿no? Otra gran mentira, ¿no? Acordémonos de los homúnculos de las mandrágoras. Exactamente, ¿no? La forma de hombres, exactamente. Todo se vincula siempre con el universo humano, ¿no? Claro. En realidad, bueno, pues eran sebos normalmente procedentes de animales, pero que eran necesarios pues para crear una forma consistente que se pudiese untar de una buena manera sobre la piel, por vía tópica, para que luego se pudiese absorber rápidamente a través de la sangre. Entonces, son normalmente estas sustancias que no tienen nada que ver con las plantas, pero que eran las que facilitaban su transporte, las que mayor importancia daban los inquisidores, ¿no? Más que las plantas en sí mismas. De todas maneras, perdona un segundo, nada que ver, o sea, no tenía, por ejemplo, me decías la mandrágora, podrían perseguirte por tener la mandrágora, es que normalmente estas mujeres no podían tener acceso a la mandrágora. Claro. O sea, la mandrágora tenía unos precios exorbitados. O sea, a lo mejor era el sueldo de un año de un artesano. Entonces, ¿que había un comercio? ¿Había como un mercadeo de este tipo de plantas? Hombre, claro, evidentemente. De estas plantas y de otras muchas sustancias empleadas en lo que yo llamo habitualmente la farmacopea mágica. Ajá. Sustancias que se pretendía que tenían unos poderes mágicos sobre determinadas enfermedades. Sí. Por ejemplo, las piedras de Soares, que son unos cálculos que se formaban en el estómago de los rumiantes y que se decía que tenían poder sobre la melancolía, o sea, la melancolía que hoy en día sea una depresión. Sí. O sea, que en realidad te alegraban el corazón, como se dice en los textos de la época, ¿no? Uh-huh. Bueno, estas piedras de Soares, como puedes imaginar, no las podía tener todo el mundo. De hecho, era un comercio que circulaba entre los poderosos, los mecenas, las altas clases de la sociedad del momento. Las personas de clase media, clase baja, solamente tenían acceso a lo que tenían más a mano, a estas plantas rastreras que crecían, pero que tenían en su interior unas sustancias muy importantes, que eran estos alcaloides. Normalmente son plantas solanáceas, pertenecientes a la familia de las solanáceas, y que tienen unos alcaloides muy potentes que actúan a nivel del sistema nervioso central, como te decía. Sí. La verdad que interesantísimo ir a Mar, como se nota que conoce el tema. Mar, nos quedamos sin tiempo. A mí me gustaría poderte tener aquí otro día. Y sí me gustaría que me contestaras si tú ves que la gente joven, cuando les hablas de plantas como la lactuca virosa, el estramonio, ¿no?, que tanto hay en la zona norte, o las setas cualquiera. Hay muchos que les llaman las setas monkeys, ¿no? Que se han puesto ahora de moda. Hemos perdido esa sabiduría, ¿verdad? No conocemos el significado real de lo que son las plantas mágicas. Nos creemos que son plantas lúdicas, las hemos convertido en eso, ¿no? Sí, porque en realidad el significado del mundo vegetal se ha perdido por completo. O sea, hoy en día vivimos en un mundo mucho más, digamos, artificial, ¿no? Uh-huh. Inclinado al mundo de drogas de diseño, uh-huh. De las drogas fabricadas artificialmente a través de compuestos químicos, pero que en realidad lo que muy poca gente sabe es que todas estas drogas de diseño, sus componentes químicos fundamentales derivan ni más ni menos que del mundo vegetal. Claro, nosotros no hemos inventado nada. Pensamos que estamos inventándolo todo y en realidad todo está inventado ya desde hace muchos siglos. Entonces, hoy en día, bueno, pues es muy fácil adquirir cualquier tipo de pastillita, ¿no? Que te provoca sensaciones de conciencia, pero es nadie sabe que en realidad eso lo podrían alcanzar si supiesen reconocer esas plantas que crecen en las, pues como te decía, ¿no? En las riberas de los ríos, en los caminos abandonados, en cualquier sitio crecen todas las plantas. Quizás esa sea una cultura mucho más desarrollada en nuestros países hermanos de América Latina. Ahí sí que tienen una conciencia muy clara del poder que tienen las plantas, porque además tienen plantas mucho más potentes que las europeas. Y tienen las personas que las manejan, ¿no? Que son los chamanes. Exactamente, los chamanes, que ellos saben cuál es el verdadero significado de esas. Claro. Hoy en día en Europa yo creo que se ha perdido en gran medida todo, claro, este conocimiento. Creo que fue Adler Hoffman, el científico descubridor del LSD, uh-huh. El que dijo que si pudiéramos controlar nosotros mismos nuestras propias endorfinas, ¿no? Esas glándulas que segregan esas endorfinas, sí, el mundo sería más feliz. Probablemente. Sí. Mar, ha sido de verdad que un auténtico placer poderte tener aquí y hablar abiertamente pues de plantas misteriosas, plantas mágicas que tanto nos gustan en esta sección. Muchísimas gracias. Gracias y esperamos de verdad poderte volver a tener otra vez en el programa. Sin ningún problema, aquí me tenéis para lo que queráis. Vale, un abrazo, Mar. Gracias, suerte. Igualmente. Fantástica, Marri Bueno, la verdad que especialista en plantas mágicas. Es muy agradable encontrarte con alguien en el camino, en esta andadura en el cual a veces se encuentra uno solo y le tachan de loco con esto de las plantas, ¿no? Es súper, súper agradable. De un mundo, a ver cómo lo uno esto, Sergio. A ver. De un mundo vegetal, sí. Nos vamos a una zona en la cual se adentra un hombre también en un mundo también vegetal o imaginario o fuera del tiempo. Nos vamos a Leire, al monasterio de Leire. Podíamos, nos vamos a ir, pero al final de esta parte del monasterio de Leire vamos a decir que se puede ir, que se puede dormir en el monasterio de Leire, los hombres, las mujeres de momento, ¿no? Y vamos a conocer más en torno a este monasterio y en torno a San Virila, ese que tú dices que un día hizo así y cuando se despertó. Vale. Sí. Cojo la mochila y nos vamos. Venga. La quietud de un monasterio nos espera. No es preciso que carguen demasiado la mochila, porque a donde nos dirigimos no nos va a hacer falta de nada. Nos vamos hasta el monasterio de Leire y allí nos esperan una comunidad religiosa que a los hombres, a las mujeres no, evidentemente, pero a los hombres sí les ofrece, les da la posibilidad de hospedarse y de vivir y de compartir con los religiosos del monasterio de Leire su día. hasta 8 días podemos estar en este particular monasterio. Las primeras referencias que existen del monasterio de Leyre se remontan al testimonio del presbítero Eulogio de Córdoba, que estuvo hospedado en el monasterio por varios días en un viaje que realizó en torno al año 844, cuando iba camino de tierras germánicas. Eulogio de Córdoba, que sería santificado y conocido como San Eulogio, redactó una crónica de su viaje y en ella, pues entre otros monasterios ya desaparecidos, nombraba al de Leyre. Por tanto, desde el año 844 tenemos existencia certera de la existencia de este monasterio, valga la redundancia. También hay testimonio sobre Leyre en la carta que Eulogio escribe al obispo de Pamplona, Wilesindo, en el año 848, y en la que llega a señalar el nombre del entonces abad, un tal Fortún. Estas referencias, por tanto, dan a entender que para el año 844 el monasterio tenía cierta relevancia y además disponía de una buena biblioteca, lo cual indica que su fundación fue anterior. Otra referencia importante de la existencia del monasterio a mediados del siglo IX es el traslado de los cadáveres de las santas Nunilo y Alodia por orden real a Leyre. Sin embargo, también se sabe que hubo una iglesia anterior a la existente, cuyos cimientos ya han sido excavados y que fue destruida en los ataques que realizaron Almanzor y Abd al-Malik. En su lugar se construyó una iglesia nueva, de la que se conserva la cripta y también la cabecera. En el año 1569 habitaban en Leyre tan solo 10 frailes, algunos seglares, y el monasterio tenía una renta anual de 3.000 ducados. Destaca en este tiempo la pobreza intelectual, tal es así que en un informe se señala: no se ha entendido hasta ahora que en estos monasterios haya habido monjes letrados, ni que se haya ejercitado en letras algunos de ellos. Tal es así que se toma inmediatamente la medida de incorporar a los monasterios navarros a la congregación aragonesa y dio resultados positivos. Leyre ya podía enviar anualmente a 3 monjes a los colegios de estudios superiores de la congregación y así la vida espiritual volvió a surgir y nuevamente el monasterio de Leyre recuperaba parte de su esplendor intelectual de otro tiempo. La biblioteca resurgió y en ella se sabe que se guardaban libros como el libro de la regla y el obituario, los breviarios monásticos y una importante crónica latina de San Salvador de Leyre. Algunos de ellos aún se conservan, pero en el archivo de Navarra, dado su valor histórico. La desamortización de Mendizábal hace que el 16 de febrero de 1836 se cierre el monasterio. Contaba entonces el Leyre con una comunidad compuesta por 11 sacerdotes, 2 estudiantes y 5 seglares. El conjunto monasterial fue puesto a la venta, pero nadie llegó a adquirirlo. Se utilizaba como sitio de refugio de los pastores y el abandono y el saqueo llevó a la ruina total del mismo monasterio. Hasta los huesos de los reyes navarros fueron arrojados por tierra al ser el panteón real profanado. Y así durante 30 años. En 1867 la iglesia de Leyre es declarada monumento nacional y en 1875 se reabre la iglesia de Leyre al culto. El monasterio permanece cerrado, era necesario hacer importantes reformas después de haber sido refugio de pastores y del abandono y del saqueo continuo del que había sido objeto. Y en 1875 se reabre definitivamente el culto. El monasterio permanece hasta 1888 sin los consabidos restos de los reyes de Navarra. En ese año volverán a su lugar y se comienzan las obras de mejora del templo. Se dice que este monasterio es el Escorial del Reino de Navarra, pero es más que el Escorial porque no solo fue monasterio y convento, sino el asiento de la realeza navarra. Era sede episcopal y alcázar regio, sala de cortes y concilios, faro luminoso de la cultura patria. También se habla de Leyre como de la reliquia mayor de Navarra. Tal vez no existiría Navarra si no existiese Leyre, se llega a decir. Y en sus viejas piedras está la razón del reino pirenaico que nació precisamente en estas tierras y en este monasterio. Y vamos a una de las leyendas, la más famosa, la más conocida de Leire, que nos habla de San Virila. La leyenda cuenta que Virila, abad del monasterio de Leire, era un monje muy preocupado por entender el misterio de la eternidad, por comprender cómo era posible vivir eternamente sin llegar a aburrirse y, por lo tanto, dejar de ser feliz. En aras de comprender dicho misterio, Virila pedía a Dios en sus oraciones que le diera la clave de su comprensión, la ayuda necesaria para poder desvelar sus misterios. Y un día se encontraba el abad paseando por los alrededores del monasterio, llegó a una fuente y se dispuso a descansar, y en aquel mismo momento el canto de un ruiseñor lo ensimismó y allí quedó Virila, escuchándolo. Cuando reaccionó ya era tarde y se dirigió rápidamente al monasterio para llegar a las obligaciones del día. Cuando llegó a la puerta, el monje portero le impidió el paso, puesto que no conocía al que debía ser su abad. Virila tampoco reconoció al monje, tanto insistió que le dejaron pasar y se fue integrando en la vida monacal sin entender cómo era posible que todos los monjes de Leire le fueran desconocidos. Pasado el tiempo, un monje, curioseando en los antiguos libros de historia de la congregación, descubrió que hacía más de 300 años que había existido un abad llamado Virila, que desapareció en el bosque y del que nadie supo más. Hecha la revelación, cuando todos estaban reunidos en la sala capitular, se abrió la bóveda de la misma y una voz se dirigió a Virila diciendo: si tan pronto te pasaron los 300 años escuchando el canto de un ruiseñor, imagina cómo pasará el tiempo en compañía del Altísimo. La leyenda, que es muy usual en todo el Camino de Santiago, va tomando personaje principal en cada lugar. En Leire le correspondió a Virila, que fue abad del siglo X, y hay base documental del año 928, donde nombran al abad Virila. En tiempo de Sancho el Mayor ya se daba culto a este santo local, tal y como se acredita en varios documentos. Y para terminar, junto al servicio de hospedaje normal, actualmente existe la posibilidad de hospedaje en la propia hospedería monástica, en las estancias propias del monasterio. Es un servicio que, al estar restringida la entrada al monasterio a las mujeres, solo es posible para los hombres. La comunidad dispone de algunas habitaciones, unas 8 celdas, nada de habitaciones, celdas, destinadas a este fin. Los huéspedes deben acatar y cumplir con los principios de la vida monacal, y el tiempo de estancia está limitado a 8 días y a 3 veces en el mismo año. Se procurará permanecer en silencio, no hacer ruido, y no se puede discutir por diferencias políticas o ideológicas. Después de completas, el huésped se retirará a su celda, no pudiendo permanecer en otras dependencias diferentes a ella. El huésped debe estar en el interior del monasterio antes del cierre del mismo, a las 9:30 de la tarde-noche. El uso del tabaco está prohibido y la comida es la establecida para la comunidad, y únicamente para ella y para los alojados. La vida de una comunidad benedictina precisa de una distribución perfecta del tiempo, y aquel que quiera hospedarse en el monasterio de Leire así deberá respetarla y cumplirla, de tal forma que comience el día a las 5:30 con el rezo del comienzo del día, a las 6 vigilias, a las 7:30 de la mañana laudes y a las 8 el desayuno, a las 9 a rezar y a la cama. Y así un máximo de 8 días, un lugar cargado de historia, cargado de leyendas, y donde, ¿por qué no?, pasar una temporada para huir del estrés y del agobio propio de las ciudades en un marco incomparable como es el monasterio de Leire. Qué chulo, Sergio. Qué sitio más chulo para pues ir. Pues vamos. Tiene que ser. Tiene que ser. Yo tengo el privilegio de haber dormido en un monasterio en Burgos y lo recordaré toda mi vida. Qué paz, qué descanso, qué bien se pasa la instancia en esos lugares, ¿cómo puede uno reflexionar de sobre el todo y sobre el nada en estos lugares? Yo conozco a un hombre que es profesor, profesor de secundaria, y todos los años, en cuanto termina el curso y empieza las vacaciones, sus primeros días es en el monasterio de Leire. Imagínate, ahí 8 días tranquilitos, sin ruido, sin agobio. Wow. Mucha gente va para preverse las oposiciones. También. Yo tengo una sobrina que se llama Leire. Leire. Y vive muy cerquita de allí, además. Vaya. Le mando un besito. Desde aquí. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy bien. Pues si te parece, pasemos ya el poco tiempo que nos queda, 12 minutos. Vamos a intentar hablar sobre, Sergio, por la segunda parte de estas historias, de la historia que hablamos. Y esta vez vamos a tocar un poco el misterio. Porque vamos a hablar de fantasmas incompletos. Hablaremos hoy de fantasmas incompletos, es decir, de espectros que se presentan con alguna pieza faltante. Le falta un brazo, le falta la cabeza. ¿Es Sleepy Hollow? ¿No? Bueno, empezaremos con un amigo, Conan Doyle. ¿Qué te parece? Bien. Eso es de empezar con altos vuelos. Autor de la serie Sherlock Holmes. Entró en 1891 en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Esto lo desconoce mucha gente. Él le gustaba mucho el espiritismo, que hablábamos antes. Viajó a muchos países para difundir la doctrina espírita. Puso gran parte de su fortuna para investigaciones espíritas y fue presidente de la Asociación Espírita Internacional y conservó ese cargo hasta su muerte. Una vez Conan Doyle contó esto que sigue. Un médico inglés que vivía en Bombay, en la India, Sergio, asistió a un hindú que sufría pues de unos dolorosos dolores de realmente era un sarcoma, una especie de herida ahí en la muñeca. El mal se agravó y debió amputársele la mano al hindú. Dice Conan Doyle que quizá interesado por agrandar su colección de piezas anatómicas, se ve que este hombre pues tenía una gran colección, ¿no? de piezas, pues tengo un pie en formol, tengo una mano en formol, tengo una cabeza en formol. Pero bueno, esto es solo una consideración de Conan Doyle y esto es lo que cuenta. El caso es que efectivamente le cortó la mano al enfermo y se la guardó en un frasco de formol. Pero en 1892, el salón del médico inglés de Bombay, fue destruido por un incendio. Y el frasco que contenía la mano se perdió. La mano del hindú. La mano del hindú. Un tiempo más tarde, cuando el médico le llegó la hora de la jubilación, este médico, pues, se fue a Inglaterra. Desde su vuelta, el médico y su esposa fueron despertados regularmente por un fantasma. Y ese fantasma era el fantasma de aquel hindú que se le había cortado la mano. ¿Cómo lo supieron? No te estarás pensando, ¿no? Lo supieron porque el fantasma le faltaba la mano derecha, porque se obstinaba en rebuscar entre los frascos de formol que todavía le quedaban al doctor. Incluso algunas noches dejaba caer un frasco con gran estrépito. A un amigo de este médico se le ocurrió ir a la morgue, a donde se guardan los muertos, los cadáveres, y pedir una mano de un hindú. Yo me lo figuro al médico yendo por una mano de hindú. Me pone una mano de hindú, por favor. ¿Se la envuelvo o se la lleva puesta? Sí. Un saludo de todas formas a esa gran comunidad de hindús que nos escuchan en directo todos los fines de semana. Seguidamente colocó la mano que le dieron en la morgue, seguidamente la colocó en un frasco de formol y la puso junto a la colección de frascos del doctor. Por la noche apareció de nuevo el fantasma, como era costumbre, el fantasma manco. Se precipitó sobre el frasco nuevo y por lo visto, pues se ve que se enfadó. Rompió el recipiente y desapareció. Citemos nuevamente a Conan Doyle para explicarnos qué sucedió, por qué se enfadó el fantasma. Hubo una equivocación. Se le ofreció al espectro una mano izquierda cuando la que le faltaba era la derecha. Dice Doyle que el espectro era muy conformista o no notó la sustitución de la propia extremidad porque el amigo del médico pues pidió una nueva mano del hindú a la morgue. Fue nuevo amante a la morgue y volvió a pedir esa mano. Vuelvo a saludar nuevamente a esa gran comunidad de hindús que nos escuchan todas las semanas. Pero bueno, esto es lo que cuenta con el Doyle. Como sabemos, las almas que esperan la misericordia divina, no, pues no sabemos si tienen que irse al otro lado, pues completos, ¿no? Por lo visto, a este hindú manco, pues le sirvió irse con una mano que no era suya. Y que tenía dos izquierdas, pero bueno. Al final se conforma. Se conformó. Era un fantasma, no solo manco ni hindú, sino conformado. Claro, muy bien. Y zurdo. Sí, claro. Sí. ¿Con dos manos izquierdas? Como te decía, hay algunas almas que esperan el purgatorio, ¿no? A propósito de estas almas que esperan el cielo, existe en Roma, en la iglesia de Nuestra Señora del Sufragio, fíjate qué curioso, Sergio, no lejos del Vaticano, además, existe un museo dedicado precisamente a los habitantes del purgatorio. ¿Cómo será este museo? Tiene que ser fantástico. Uh-huh. En una pequeña sala junto a la sacristía se conserva, dentro de vitrinas, un número importante de testimonios de las almas que esperan allí. Hay breviarios, hábitos, sotanas, cartas, libros con huellas, con la presencia de incandescentes manos de habitantes del purgatorio. Contaremos un episodio al respecto. La pieza más valiosa del Museo de las Almas del Purgatorio se remonta al siglo XVIII. Así me da tiempo de contarla en estos 5 minutos. Y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Tobi en Hungría. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. El hecho ocurrió el 2 de noviembre de 1732 en la iglesia del convento. Se estaba celebrando la misa de sufragio del padre Pansini, sacerdote muy querido y respetado por el pueblo, que se había muerto pues hace poco, un párroco pues que sabe que era muy querido, y había acudido todo el pueblo al entierro. Parece ser que ya terminando la misa apareció una mano dando unas vueltas en el aire que todos los presentes reconocieron como la mano del padre Pancini, al que estaban haciéndole pues el sufragio. Yo la verdad quiero decir que es mucho reconocer ya una mano, pues imagínate una mano que encima de dar vueltas estaba envuelta en llamas. Esta mano agarró el brazo de una de las almas del purgatorio, o sea, perdón, agarró uno de las manos de la, uh-huh, de la, una de las mangas, me saldrá, de la abadesa que estaba allí presente, uh-huh, y esas huellas se le quedaron marcadas. Pobre abadesa. Sí, y estas huellas son las que tienen aquella vitrina cercanas al Vaticano, en este museo de las almas del purgatorio. No nos da tiempo de contar más, teníamos más historias preparadas, pero otro día las contaremos, tenemos mucho tiempo. Tenemos la de Napoleón III, hay varias, la de una mano que va por ahí corriendo. Como reflexión del programa o de esta sección, se discute muchísimo, Sergio, sobre acerca del punto siguiente, ¿no? Si una persona que perdió en vida la porción de su ser aparece cuando es un fantasma, aparece completo o incompleto. ¿Cómo es un fantasma decapitado? ¿Va con cabeza o va sin cabeza? La cabeza debajo del brazo. Sí, hemos visto mucho cine, ¿eh? Mm. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No nos da tiempo de más. Creo que ha sido un programa bastante completo. José Manuel, vamos a ir a verlo ahora, que está dando la sí, charla. Está empezando ahora. La conferencia allí en la calle Castilla. Nos vamos a ir ahora mismito. Uh-huh. Sergio, muchísimas gracias por venir, como no, siempre. Placer. La voz del misterio. Estaremos ahí. La semana que viene os hablaré desde Jaén. ¿Ah, sí? Donde ya os adelanto, te vas de enviado especial a Jaén. Sí, la semana que viene vamos a hacer la ruta de los curanderos, interesantísima, la Sierra Mágina jienense. Me voy contigo. Deliciosa. Bueno, queridos oyentes, este ha sido pues todo el programa que teníamos preparados para hoy. Yo espero que a ustedes les haya gustado. A mí la verdad que me ha encantado, como siempre, contárselo aquí, en Voces del Misterio, en Radio Betis, en la 89.6. Nos vemos la semana que viene.